flor de sangre. Grita mi herencia en la noche, y una flor se estremece por su sonido. Golpea la ventana en silencio, y una flor desea ignorarla. Sostiene la respiración cuando la siente, y una flor despide su perfume. Camina sus rincones con temor, y una flor calma sus miedos. Pretende ignorar su presencia, y una flor le recuerda su amor. Entiende los sonidos del silencio, y una flor sigilosa lo protege. Sonríe el encuentro entre los muros, y una flor permanece vigía.